estaba roncando y con la mano en la masa los hice salir trotando. Y todo por vos, Marucha, por tu culpa, Maruchona. Si ven por allá Marucha, díganle que no se esconda, y aunque mucho la quería, y si le pasan la onda, que por su culpa me encuentro bebiendo de fonda en fonda. Y todo por vos, Marucha, por tu culpa, Maruchona. Todo el ganao para gastar con derroche hasta que quede pelao. Y todo por vos, Marucha, por tu culpa, Maruchona. Adiós, adiós, vieja. Ya no sirves pa' nada, Maruchona ingrata. No joda. Vete, man, que no vuelva mañana. Ya me la jugaste, traidora. ¡Adiós! Y no esperes de mí nada, Marucha, todo me lo voy a gastar. Si se me acaba el dinero, vendo la mula y el buey. Eso ya es problema mío, yo lo sabré resolver. Y tu Maruchona ingrata, que goces mucho con él. Y todo por vos, Marucha, por tu culpa, Maruchona.